Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Top número 10 para Jessica Darrow con Surfeit Pressure. La canción lleva 4 semanas en carteleras. Su máxima posición fue el número 10 y la anterior semana fue el número 14. I don't ask how hard the work is. Got a rough indestructible surface, diamonds. Number nine. Top número 9 para Elton John y Dua Lipa con Cool Heart, Now Remix. Canción que lleva 20 semanas en cartelera. Su máxima posición fue el número 7 y la anterior semana fue el número 10. Top número 8 para Gayle con ABCDFU. Canción que lleva 9 semanas en cartelera. Su máxima posición fue el número 8 y la anterior semana fue el número 9. Top número 7 para Gonna y Future featuring Young Thug. La canción Pushing P. Canción que lleva 2 semanas en cartelera. Su máxima posición fue el número 7 y la anterior semana fue el número 7. Capital P, I write the president, count presidents. Push P. Portuguese on her knees, mopping down a P. Number 6. Top número 6 para Ed Sheeran con Shivers. Canción que lleva 19 semanas en cartelera. Su máxima posición fue el número 4 y la anterior semana fue el número 5. Number 5. Top número 5 para Coda Black con Super Granny. Canción que lleva 11 semanas en cartelera. Su máxima posición fue el número 5 y la anterior semana fue el número 6. Say you my nigga, I'ma be your killer. Nobody gonna play with you when I'm with you. Go against any nigga like fuck this glitter. Skeet all dirt on bitch. Number 4. Top número 4 para The Kid LAROI y Justin Bieber con Stay. La canción lleva 28 semanas en cartelera. Su máxima posición fue el número 1 y la anterior semana fue el número 2. Number 3. Top número 3 para Glass Animal y Hate Waves. Canción que lleva 53 semanas en cartelera. Su máxima posición fue el número 3 y la anterior semana fue el número 3. Number 2. Top número 2 para Carolina Gaitán, Mauro Castillo, Adasa, Renzi, Félix, Diane Guerrero, Stephanie Beatriz y el casting de Encanto. We don't talk about Bruno. No hablamos de Bruno. Canción que lleva 4 semanas en cartelera. Su máxima posición fue el número 2 y la anterior semana fue el número 4. Number one song. Y esta es la canción más importante del mundo. Adele con Easy on Me. Canción que lleva 15 semanas en cartelera. Su máxima posición fue el número 1 y la anterior semana fue número 1. There ain't no gold in this ring.